Torre de Babel por CCEMX Radio. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Sonia de Siga y los invito a quedarse con nosotros, pues el día de hoy hablaremos sobre algunas tradiciones prenavideñas en México y en el mundo. En la sección La Canasta Surtida, conocerán algunas curiosidades sobre la Navidad y el Adviento. Y más adelante, les contaremos cómo se celebra esta temporada en algunos países europeos. Además, estaremos hablando de qué es la tradicional rama de Veracruz y también les platicaremos sobre el origen de la flor de Nochebuena. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Miriam Rosas. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes. Ella nos acompañará en esta emisión. No dejen de escucharnos, vamos a comenzar. Pásele, pásele, güerita, estamos en el mercado navideño. Encuentra esferas, pinos, adornos, escarcha, luces, todo lo que se le ocurra para decorar su casa esta Navidad. Pásele, pásele. Canasta surtida. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento y es una de las festividades más importantes del cristianismo. Esta se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en las iglesias ortodoxas. En otras culturas, el 25 de diciembre también era un día de celebración. Los romanos celebraban la fiesta Natalis Solis Invicti, o Nacimiento del Sol Invicto, asociada al nacimiento de Apolo. Por su parte, los germanos y escandinavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Durante estas fiestas se adorna un árbol de hoja perenne, que representaba el Yggdrasil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. E incluso, durante el invierno, los aztecas celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes Paquetzalistli, que equivaldría al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Dado que las fiestas de los aztecas coincidían con las celebraciones de Navidad, los evangelizadores, principalmente los agustinos, promovieron la celebración de la Navidad, lo que hizo que desapareciera el dios prehispánico y mantuvieran la celebración, pero con características cristianas. Pero, ¿acaso sabías que la preparación para celebrar la Navidad empieza muchas semanas antes del 25 de diciembre? A este periodo se le denomina Adviento. Este comienza 4 domingos antes del 25 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida o llegada. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El Adviento comienza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina justamente el 24 de diciembre. Uno de los elementos del Adviento es la corona de Adviento. Esta tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. La corona tiene diversos componentes: forma circular, ramas verdes y 4 velas. El círculo simboliza el tiempo reflejado en el ciclo de las estaciones. Las ramas significan la persistencia de la vida a través del elemento vegetal y al sol como origen y fuente de la vida mediante la luz de las velas. Además, la corona de Adviento tiene 3 velas moradas y 1 rosada. Al encender, semana tras semana, los 4 cirios de la corona, significa la progresiva preparación para recibir la luz de Navidad. Interesante, ¿no creen? No dejen de escucharnos, pues en unos instantes les seguiremos contando sobre las tradiciones del Adviento. Pásele, güerita, ¿qué le vendemos? Tenemos arbolitos, esferas, nacimientos, todo para decorar su hogar y entrar en un ambiente navideño. Pásele, pásele. ¡Oh, qué bonitas esferas! ¿De dónde las trae? Del mero norte de Puebla, de Chignahuapan, que es por tradición el pueblo mágico de las esferas navideñas. ¡Wow! ¡Están padrísimas! Ay, me pregunto cómo las harán. Pues ha de saber que es todo un proceso artesanal. Imagínese, para moldear el vidrio se necesitan varillas calentadas a más de 200 grados centígrados. ¡Uy, no! Para poder trabajar eso debe ser todo un reto. Ay, oiga, ¿y cuánto cuestan? Mire, güerita, pues hay de diferentes precios, dependiendo de la forma. Estas son redondas y estas otras tienen forma de muñequitos. ¿Cuál le gusta más? Ay, sin duda todas. Son realmente hermosas. A ver, muéstreme esas de acá, esas las rojas. Claro que sí. Aquí tiene. Y mire, también tengo luces, angelitos, portavelas, piñas navideñas, todo para su decoración. Ay, oiga, ¿de casualidad tendrá calendarios de Adviento? ¿Calendarios? No, esos no han llegado hasta enero. No, calendarios de Adviento, no calendarios de los normales. Nunca había escuchado de eso, ceñito. Son los calendarios que cuentan los días que faltan para Navidad, ¿no? ¿No los conoce? Canasta surtida. El calendario de Adviento es una cuenta atrás. Sirve para ir descontando los días que quedan hasta Nochebuena y abarca desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Aparte de ser una tradición, el calendario de Adviento esconde algunas ventajas que van más allá. Entre ellas, la más destacada es la más sencilla de ver. Enseña a los niños a ser pacientes hasta la llegada de la Nochebuena y de Papá Noel, y con esto el inicio de la Navidad. El sentido del tiempo de los niños pequeños es muy diferente al nuestro. Ellos no entienden por qué no pueden comerse una galleta o un dulce, y por qué tienen que esperar hasta el día 25 de diciembre para abrir los ansiados regalos. El origen del calendario de Adviento se remonta a la época protestante alemana, durante el siglo XIX. Por entonces, los niños solían encender una vela cada día del periodo de Adviento. Este es desde el domingo de Adviento, día que varía cada año, hasta el 24 de diciembre. Hoy en día la tradición ha cambiado un poco. El calendario suele incluir los días del 1 al 24 y en vez de velas se complementan con regalos o chocolates. Pero la tradición del calendario no es la única forma de celebrar el Adviento. En Austria, el Adviento empieza a finales de noviembre y cada domingo se enciende una vela de la corona de Adviento. Las coronas se elaboran cada año y destacan por su colorido. Se pueden realizar en casa o comprar en las floristerías. Las hay tradicionales, de forma redonda con ramas de pino de un verde intenso, lazos rojos y clásicas velas del mismo color. Pero también existen versiones más modernas, con ramas de flor de Nochebuena, llenas de coloridos, dispuestas en posición vertical en mantos de flores o tubos de orquídeas. Los niños austriacos reciben los regalos de San Nicolás y su compañero Krampus, que les vienen a visitar el 6 de diciembre. La Nochebuena se celebra con toda la familia reunida alrededor de un árbol de Navidad decorado y con regalos para todos. Después, como marca la tradición, se acude a la iglesia para presenciar la Misa del Gallo. Y por cierto, ¿sabían que el villancico Noche de paz, noche de amor, un clásico de la Navidad que se ha traducido a muchos idiomas, se cantó por primera vez en Austria, a principios del siglo XIX. Para los austriacos, el final de la Navidad lo marca el 6 de enero, festividad de la Epifanía. Ese día los niños, disfrazados de Melchor, Gaspar y Baltasar, van de puerta en puerta y cantan villancicos para desear a la gente un feliz año nuevo y recaudar dinero para causas benéficas. En Bélgica, la Navidad empieza anticipadamente con el día del Sinterklaas. En la noche del 5 de diciembre, Sinterklaas reparte regalos acompañado de su ayudante, Zwarte Piet. Los niños colocan sus zapatos en las chimeneas y dejan heno y azúcar para el caballo del Sinterklaas. Pero ojo, no se debe confundir el Sinterklaas con Santa Claus, ya que el primero se trata de un santo cuyo nombre está relacionado con frecuencia con el periodo específico del Adviento. Por otra parte, en República Checa, el 4 de diciembre se celebra el Día de Santa Bárbara, en conmemoración de esta mártir, cuya historia se remonta a la época de las primeras persecuciones cristianas. En todo el país se cortan ramas de cerezo con motivo de la festividad de Santa Bárbara y se ponen en agua. Si florecen durante los días de Navidad, ello es sinónimo de buena suerte y de una posible boda para el próximo año. En la actualidad, se combina esta tradición navideña propia de la República Checa con elementos decorativos de otros lugares. Por ejemplo, con pequeñas cestas de paja en donde se ponen las ramitas de cerezo, todavía sin florecer, junto con nochebuenas en miniatura y adornos propios de la Navidad. De este modo, se crea un motivo navideño confeccionado con elementos naturales y que combina de forma atractiva lo tradicional con lo moderno. ¿Y sabían que en Italia el periodo navideño es bastante largo? En realidad empieza el 8 de diciembre y finaliza hasta el 6 de enero, día de la Epifanía. Durante estos días se decoran las casas con nochebuenas, árboles de Navidad, el tradicional Belén y otros elementos llenos de colorido. Algunos italianos ayunan el 23 o el 24 de diciembre, para luego disfrutar de una comida tradicional después de la misa del gallo. En algunas regiones de Italia, los niños pueden abrir sus regalos el 24, después de medianoche, claro, mientras que en otras tienen que esperar hasta la mañana siguiente. El 25 de diciembre, tras la tradicional comida de Navidad, los niños suelen recitar poemas delante de sus familiares y son obsequiados con pequeñas cantidades de dinero. Otra fecha importante es el 6 de enero, día en el que llega Befana, la vieja y pobre bruja buena, conocida por todos. Lo hace durante la noche, entre el 5 y el 6 de enero. Come frutos secos y galletas que le han dejado los niños. Y antes de marcharse volando, deja los regalos en los calcetines. Carbón, para los que no se han portado bien. Y caramelos para los niños buenos. Por encima de todo, y junto con el árbol navideño, el Belén es un importante símbolo de la Navidad italiana. Sirve para recordar a Francisco de Asís, que fue el primero en representar la historia de la Navidad con figuras. El presepio, que generalmente cuenta con figuras trabajadas a mano, se convierte durante la Navidad en el centro de atención de muchas familias italianas. Todos los personajes, excepto el pequeño bebé, se colocan en el Belén a partir del 8 de diciembre, mientras que el recién nacido no se pone hasta el 24 de diciembre después de medianoche. Y la Navidad escandinava, llamada Yule, tiene sus orígenes en antiguas costumbres relacionadas con el duro invierno y las cosechas. El Papá Noel noruego, que responde al nombre de Jule Nissen, acompañado por sus ayudantes, reparte regalos y buena suerte tanto en los hogares como en los establos. En la víspera del día de Navidad, los niños noruegos ponen tazones de papas en las repisas de las ventanas para Jule Nissen, que ha viajado desde Laponia con su trineo de renos para visitar a todos los niños de Noruega. El banquete de Navidad se llama Julbrot. En otros tiempos se servían hasta 60 platos diferentes a amigos y familiares. En la actualidad, la crema de avena, con una almendra oculta en su interior, sigue siendo un elemento importante de esta comida. Quien encuentre dicha almendra tendrá perspectivas de contraer matrimonio en el año que está a punto de empezar. Los noruegos decoran sus casas con típicos adornos nórdicos de Adviento, principalmente confeccionados a partir de productos naturales, como por ejemplo, un arcón rústico de madera relleno de un manto floral que se emplea como base para arreglos hechos de esquejes de ramas y trozos de corteza. Y en Suecia, sus habitantes se desean Feliz Navidad durante 20 días, desde el día 25 de diciembre y hasta el 13 de enero, de conformidad con un decreto aprobado por el rey Canuto en el siglo XI. Pero una de las tradiciones más curiosas de este país es la festividad de Santa Lucía, el 13 de diciembre, cuando se recuerda a la santa y mártir Lucía, originaria de Sicilia, y que al parecer salvó a los suecos de una hambruna terrible en el siglo IV. El 13 de diciembre, los niños suecos traen comida hasta la cama de sus padres en memoria de la salvadora santa. A primera hora de la mañana, la hija mayor de la casa aparece disfrazada de Lucía, reina de la luz, enfundada en un vestido blanco y con una corona de velas adornando su cabello. Y en todo el país, los suecos recuerdan a Santa Lucía con numerosas procesiones, celebraciones y desfiles. ¡Oh, pues! No sabía de todas esas tradiciones de celebración previas a la Navidad. Por eso, en muchos países se dice que se celebran las Navidades, así en plural, porque casi todo el mes están de festejo. Pues aquí en México no nos quedamos atrás. Acuérdese que aquí celebramos las posadas. ¿Cómo olvidarlas, oiga? Solo de mencionarlas ya hasta se me antojó el ponche. Pero acuérdese que lo importante de las posadas es recordar las procesiones de María y José rumbo a Belén. Ya la música y las piñatas son punto y aparte. Tiene usted razón, oiga. Oiga, ¿y hablando de eso no vende piñatas? Sí, pero mire, usted me encarga la de su personaje de televisión favorito y yo se la hago a petición y gusto de usted. Ay, no, pero yo me refería a las tradicionales, las de siete picos. Con que usted es una clienta conocedora, ¿eh? Usted sí sabe de tradición. Apuesto a que quiere romperla para liberarse de los siete pecados capitales. Sí. Ay, oiga, la verdad es que las piñatas, las posadas, las ramas... Ay, me gusta todo de esta temporada. ¿Las ramas? ¿Y ahora de ramas de qué? Canasta surtida. Ya vienen las posadas y en Veracruz existe una tradición muy especial llamada la rama. La tradicional rama navideña se realiza durante las fechas de las posadas, del 16 al 24 de diciembre, en el norte, centro y sur del estado de Veracruz. Consiste en tomar una rama frondosa de un árbol y adornarla con faroles de papel, cadenas de papel de colores, imágenes de la Virgen María o del Niño Dios, esferas y globos, de manera similar al árbol de Navidad. Esos altares móviles pasean por las principales calles de la comunidad. El recorrido se realiza por la noche y se va de casa en casa cantando versos, a cambio de que los habitantes de esa vivienda les obsequien dulces. La procesión concluye en casa de algún anfitrión, que por lo general ofrece buñuelos y ponche a los convidados. Algunos habitantes llevan guitarra, panderos, maracas, requintos o piedritas en un bote para acompañar musicalmente los versos que tanto niños como jóvenes y adultos cantan. La rama es una mezcla formada de tradiciones indígenas, afroamericanas y españolas. Aunque inició en la región sotaventina de Veracruz, actualmente se realiza en otras entidades cercanas, como los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Además, las estrofas de los versos también pueden ser modificados dependiendo del lugar donde sean cantados. A la primera estrofa de la rama se le conoce como la bienvenida o el saludo. De ahí se canta cuando se abre la puerta, para que la rama y las personas bailen y hagan el fandango. Pero antes de irse, también se debe cantar la estrofa donde se despiden y se va la rama muy agradecida porque en esa casa fue bien recibida. A continuación les dejamos escuchar algunos versos de la preciosa tradición de la rama. El sombrero porque en esa casa vivió un caballero. De la casa y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. Anda burritito, vamos a Belén, a ver a la Virgen y al niño también. De la casa y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. Yo no quiero oro ni tampoco plata, yo lo que quiero es romper la piñata. De la casa y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. Lleno de nobleza le van a obsequiar pastores y el rey Baltasar. Naranjas y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. El rey Baltasar lleno de contento lo fue a saludar a su nacimiento. Naranjas y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. A la medianoche el gallo cantó, en el canto dijo ya Cristo nació. Naranjas y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. Arriba del cielo hay un clavelillo para el presidente Ernesto Zedillo. Naranjas y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. Ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Naranjas y lima, limas y limones, valiente la Virgen que todas las flores. ¡Ah! Pero no cabe duda, qué bonitas tradiciones tenemos en México, ¿no cree? Sí, la verdad es que sí. Oiga, pero veo que ya lleva sus esferitas, su arbolito y unas preciosas luces. Pero no veo que lleve sus plantitas de Nochebuena. Ay, oiga, tenemos espíritu navideño, pero tampoco quiera venderme toda su tienda. No, no se crea, no lo hago por vender. Es para que se vea más bonita su casa, se lo aseguro. Además, mire, están bien bonitas estas florecitas. Ay, a ver, déjeme verlas. Ay, no, pues sí están bonitas, ¿eh? ¿De dónde las trae? Estas vienen directo de Xochimilco. Ay, no, así dicen todos los vendedores. No, es verdad, de ahí vienen. ¿A poco había visto unas más bonitas que estas? Ay, no, la verdad no. Oiga, ¿y de todo lo que llevo, me va a dar buen precio? Ay, güerita, no regate. Mire, de verdad que si se las lleva, así ayuda a los productores locales. Y bueno, hasta le voy a dar un pilón. Ay, a ver, pues, a ver, deme esas dos de allá. Canasta surtida. Su nombre científico es Euphobia pulcherrima. Su nombre en náhuatl es Cuetlazóchil, que significa flor que se marchita o flor de cuero, y se le conoce de diversas formas dependiendo de la región de que se trate. En algunos lugares le dicen corona del Inca, en otros estrella de Navidad, flor de Pascua, estrella federal, poinsettia, flor de fuego, flor de Santa Catarina, y en México es mejor conocida como Nochebuena. Seguro las conoces y por la temporada ya hasta has de tener algún par en tu casa. O quizá ya las hayas visto engalanando algunos puntos de la ciudad, como Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes o Viaducto Río Becerra. Pues sí, esta planta tiene su periodo de floración entre noviembre y diciembre, de ahí que sea un símbolo de estas fechas. Pero no te confundas, ya que las flores solo son las que se encuentran en la parte central de la planta y son de color amarillo. Lo que las rodea son sus hojas, que pueden ser de color rojo, y esas son las más comunes. Pero debes saber que no son las únicas, ya que existen de colores tan variados, como amarillo, blanco, morado o rosa. Debido a la variedad de plantas, por ejemplo, Freedom, Sub-G, Prestige Red o Joy Pink, las Nochebuenas tienen gran fama en el mundo, pero su origen es mexicano, aunque se carece de patentes, siendo su raíz silvestre el sureste de México. La mayoría de estas plantas que se encuentran en el mercado fueron modificadas genéticamente y se atribuye a Joel Roberts Poinsett como la pieza clave para que esta planta llegara de México a Estados Unidos y de ahí se cultivara en invernaderos. En México la producción de la Nochebuena se concentra principalmente en Morelos, destacando los municipios de Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Jutepec, Cuautla y Yautepec. En Michoacán, principalmente en el municipio de Zitácuaro. En Ciudad de México, en las delegaciones de Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En Puebla, en municipios como Atlixco, Huachinango o Cihuateutla. En Jalisco también, cuya producción se concentra en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Zapopan o Tonalá. Por último, no olvides que las Nochebuenas son un hermoso regalo que deleita nuestras pupilas y que el 8 de diciembre se les reconoce su belleza e importancia cultural en nuestro país, pues la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación impulsó este día como el Día Nacional de la Nochebuena Cuetlazóchitl. ¡Ay, me convenció! A ver, deme dos plantitas más. Ya ve, las Nochebuenas son un buen símbolo de la temporada. No se va a arrepentir de llevárselas. Ay, algo me dice que así será. Oiga, ya aprovechando que estamos en las plantitas, pues a ver, deme ese arbolito de Navidad. ¿Este pequeñito? Sí, para tener donde poner las esferas. Muy bien, se lo noto a su cuenta. ¡Qué bonito árbol eligió, doñita! Ay, sí, apuesto a que siempre le dice eso a sus clientes. No, en serio. Además, tener arbolito en la casa también simboliza abundancia. ¿Qué? ¿Cómo? Canasta surtida. En la mayoría de los países del mundo, se prepara un árbol para presidir las fiestas de Navidad. Sin embargo, este árbol tiene características diversas de acuerdo a los países en los que se viva. En general, se utiliza el pino para colgar los adornos, pero como existen muchas variedades de pino, tampoco esta es una característica que uniforme a los árboles navideños en todo el mundo. En lo que hay pleno acuerdo es en el origen europeo de la tradición. Y en este punto, cabe explicar que dado que la Navidad se celebra en invierno, en todos los países del hemisferio norte, los árboles de Europa y Estados Unidos se ven por esto cubiertos de nieve. Hay dos historias que hablan del origen del árbol de Navidad. Una de ellas sitúa el comienzo de la tradición en la región francesa de Alsacia, donde hace 4 siglos vivía un sacerdote muy caritativo que cada noche de Navidad repartía entre los menesterosos de su pueblo alimentos, ropa y dinero que recolectaba en los meses anteriores. Un día, mientras preparaba los paquetes para cada persona, el sacerdote admiró la hermosa noche y tuvo la idea de colgar los regalos en un abeto próximo a la iglesia. Los pobres podrían así disfrutar, además del cielo estrellado de diciembre, mientras se reunían bajo el árbol para cantar los cánticos sagrados. Tan agradable resultó la reunión, que desde entonces el árbol fue el centro de la fiesta navideña. Otro cuento lleva la tradición a Inglaterra y la sitúa en el siglo XVIII, bajo el reinado de Jorge III. La esposa del rey, la reina Carlota, se caracterizaba por su bondad con los súbditos y en el año de 1765 decidió instalar, en uno de los salones más grandes del palacio, un árbol de Pascua, adornado con guirnaldas, luces, juguetes y toda clase de regalos. Pero, ¿qué historia te convence más a ti? Ay, bueno, ya, ahora sí hágame la cuenta, ¿no? Pues a ver, 3 cajas de esferas, 2 cajas de luces, 5 nochebuenas y para que no diga que soy mala onda. De pilón, le regalo este angelito. Ay, qué generosa, ¿eh? No, sí se ve que estamos en épocas de dar y recibir. Así es, y a mí me toca recibir. Aquí está su cuenta. ¿Qué? No invente. Rayos, espero que acepte tarjeta. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más acerca de algunas tradiciones prenavideñas en México y en el mundo. ¿Conocen alguna otra celebración de estas fechas? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Aleph Comunica Radio y en Twitter como @ElAlephRadio. Recuerden que en Torre de Babel nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elaleph.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestra página de internet www.elalephradiointernet.wixsite.com/sitio. Se despide de esta emisión Miriam Rosas. Muchas gracias por la invitación, Sonia Désica. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con todas y todos nuestros radioescuchas. Participaron en la realización de este programa Erandi Arellano, Miriam Rosas, Carolina Cortés y Sonia Désica en la elaboración del guión, Carolina Cortés en la edición y Felipe Castillo en producción. Los invitamos a continuar con la programación de CCEMX Radio y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Sonia Désica. Gracias y hasta entonces.